Bueno, bienvenidos a Headbanger Sound Radio, llevando metal y rock desde Costa Rica para el mundo a través del internet. Hoy con un programa especial, por lo tanto, como siempre, con el primer programa especial que tuvimos, nos estarán escuchando tanto en nuestro blog como en ticosound.com. Un solo programa para ambos, cosa que casi nunca se da, pero hoy sí lo vamos a tener. Sí, la pequeña excepción. Pero primero que nada, vamos a empezar normalmente con las dos canciones con las que siempre arrancamos, algo poco metal fuerte para los que les gusta por ahí. Entonces, la primera canción que vamos a tener corre a cargo de un grupo que se llama Vattori, que Vattori es metal sueco. Se les considera los precursores del Viking y el Black en general. Ellos empezaron por ahí del año 84, pero se disolvieron en el año 2004 porque su fundador, Thomas Fosberg, conocido como Cuerdo, sufrió un paro cardíaco, y hasta el momento no ha habido ni una sola noticia de la banda en su página oficial. Estaban editando, si no me equivoco, había leído un disco en vivo, proyecto que les quedó pendiente también. Entonces, debido a que su fundador murió, la banda decidió poner un paro a todas sus actividades. La canción que vamos a escuchar de ellos se llama For All Those Who Die, del álbum de 1988, Blood, Fire, Death. Después vamos a seguir con quién, Andrés. Vamos a seguir con un grupo español de Granada. Ellos hacen un thrash metal con algunos tintes de New. Ellos tratan temas de tragedia y misterio. Lo hacen en unos capítulos minuciosamente desarrollados con creatividad, pasión y vértigo. Hasta el momento ellos tienen un demo que salió en el 2004 y tienen dos discos que lo pueden encontrar en su web, lo tienen para la descarga. Que son el primer día del mundo en el 2006 y los ancianos del Soar en el 2009. Entonces arrancamos de una vez For All Those Who Died de Vattori y Demiurgo Ingravidez. Yeah. Bueno, ahí teníamos entonces Ingravidez de Dremiurgo, ¿verdad? Okay. Ahora, la sorpresa del día de hoy, tenemos el placer de que nos acompañe, estamos muy contentos de que nos acompañe. Aquí hoy no en nuestro estudio de grabación, cabe resaltar, en nuestro cuarto de grabación, sino que estamos... Ahora estamos en Chepe, increíble. En San José. Sí, primera vez que salimos. Es más, no lo hemos dicho, pero no está en presencia hoy ni el Negro ni Fabián. Ahí ustedes se darán cuenta cuando ponemos la canción del Negro, que no está el Negro para presentar las cosas a ellos. Bueno, pero ahí tenemos una memoria del Negro. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, como está diciendo, quien nos acompaña hoy, Juan Pablo Calvo, líder, los teclados de la banda de rock progresivo. I forgot. Entonces, que Juan Pablo se presente ahí, un saludo, y vamos a poner una pieza antes de entrar de lleno con la entrevista. Claro, que nos salude a todo el mundo ahí. Que a todos los que están ahí, ¿no? Un saludo para todos por allá. celular sonando, que apaguen esa vara. No fui yo. Entonces, vamos a iniciar de una vez con una pieza del nuevo disco de Times for Wrestling, Everything's Not Lost. Entonces, empezamos de una vez con esta canción. Bueno, ahí teníamos entonces Everything Was Not Lost de Times Forgotten. Y de lleno ya con la entrevista aquí con Juan Pablo, vamos a las preguntas de una vez, que es lo que le interesa a la gente, a ver. Vamos a hablar, sí, para nada, ya están hartos de escucharnos. Entonces, Juan Pablo, dos cosas. ¿Cómo nace Times? ¿Cuál es la historia? Y la fundación en sí de la banda, ¿de quién corre el cargo? Bueno, Times nació como una idea mía en el 2004, de grabar la música que yo tenía por ahí guardada y experimentar con varas de estudio que tenía como ya rato de estar grabando ahí. Y bueno, fue como eso, fue como a ver si la grabamos, profesional de estudio que tenía en casa. Y en ese tiempo yo tenía como muy amigo mío, tiempo estaba viendo ahí cerca de mi casa, entonces decidimos como intentar grabar esto y terminar bien. Bueno, yo originalmente iba a grabar todo menos las voces, algunas sí se iba a cantar, incluso guitarras y cosas, pero la idea conforme fue avanzando fue variando, ¿verdad? Después Jorge conocía a Ari y un grupo jazz que tocaba, entonces Jorge me presentó y naturalmente Ari era muchísimo mejor que yo tocando guitarra, entonces y a él le encantaron las piezas de nosotros, entonces empezó a quiso meterse. Francisco, el cantante, yo lo había, sí lo había tomado en cuenta desde el principio, porque la idea era del disco anterior, la primera, la idea original era que fuera algo así como tipo ahí, yo tenía varios amigos cantantes que iban a cantar diferentes cosas, pero al final por varias razones se fueron apuntando muy poquito, se fueron quedando solo Francisco, Betsy, que era el cantante. Ya terminado el disco decidimos, o sea, me acuerdo que los demás una vez les dije, más que bueno, chivamos esta vara, ¿qué? Hacemos algo, ¿no? Entonces, y los maes sí se juntaron y a partir de ahí se formó la banda. Ok, interesante. Entonces, el nacimiento de... algo así como nosotros, ¿sabes? Es como tenemos un disco, sí. Tocamos. Sí. Ok, seguimos con la otra pregunta. El origen en sí del... ¿En qué se basan el origen de... nombre de Time Forgotten? Time Forgotten casi que todo, y como te digo, nació como a partir de las canciones que yo tenía y el concepto de las letras que había en ese momento dando vueltas por ahí. Entonces, Times Forgotten, digamos, el hecho de que el nombre tiene un apóstrofe, S, puede ser posesivo, puede ser Time Has o Time Is Forgotten. Entonces, quiere decir como hay varias connotaciones, pero algo de tiempo, así mucho referencia al pasado, tiene una larga. También es un poquito surreal el hecho de que puede ser el posesivo del tiempo olvidado, pues el tiempo fue un sujeto también. Entonces hay como varias vueltas que se le pueden dar al nombre que ayudan a crear varios conceptos sobre el manejo del tiempo, ¿no? Que me interesa mucho en la letra, porque no tiene como hacer una licencia para cosas que pasaron. ¿Cómo llegan los miembros ya en sí? Bueno, primero, como te digo, fue Jorge que era amigo. Nos conocimos en el 99, me parece. Estudiamos en el TEC y teníamos dos grupos aparte. Yo tenía un grupo llamado Lazarus, que era el power metal. Entonces, él tenía un grupo llamado Antigua, que era metal progresivo. Y nos hicimos muy amigos desde siempre. Entonces, a partir de ahí, pues empecé a trabajar con él cuando se presentó la oportunidad, ¿no? Francisco lo conozco también de toda la vida, Longi. Carajillo, que cantaba desde que yo me acuerdo, desde que tenía 9 años. Ari me lo presentó Jorge. A Leo lo conocí en internet. A Leo lo conocí en 89 decibeles. Fueron 89 decibeles. Y bueno, lo había visto una vez porque le compré le vendí un módulo de teclado al tecladista del grupo que tenía Lemes entonces, como Albatros. Y a Calilo me lo presentó un amigo en común. Demos de Times, ¿no? Pues las maquetas que tuvieron grabadas y que a mí me encantó y se apuntó a grabar. Así que ya escucharon, para que la gente del TEC se sienta orgullosa, que de ahí sale una banda muy, muy, muy relevante para la música nacional. Bueno, en poco más de Time Forgotten. ¿Cuáles son las influencias musicales? Mira, eso es bastante variado, porque no solo varía de disco a disco, sino que también varía de integrante a integrante. O sea, yo puedo decirte cosas que a mí me gustan, cosas que yo oigo, que a veces no tienen nada que ver con metal, digamos. Ari también, por ejemplo, a mí me gusta mucho Seal, mucho Sting, Peter Gabriel, cosas así. Damien Rice, Ray Lamontagne, cosas así tranquilas también. Me gusta Lamb of God, digamos. Y me gusta Dark Enemy también, ese tipo de cosas. A Ari le gusta mucho Jazz Fusion, a Longy le gusta mucho grupos de coros de gente, le gusta mucho Games of Age, hay mucha variedad. Khalilo oye absolutamente de todo. Entonces, casi que más bien la influencia es que no hay una influencia definida, sino que tratamos de hecho, yo creo que ese disco se nota mucho, pasa por muchos estilos de música. Siempre suena a nosotros, esperamos, pero sí, siempre tiene muchos estilos de música. O sea, hay pasajes que te remiten a otras bandas, de cosas que ya tal vez no hayas escuchado, pero de repente cambia a otra cosa completamente. Entonces, creo que eso es una de las ventajas que hemos logrado, lograr un sonido nuestro, pero con mucha variedad. Otra pregunta por ahí, ¿por qué en inglés y no en español? Eso es un clásico, pero... Son varias razones. Primero que yo apesto escribiendo en español. siempre he sido, de hecho mi historia y mi crecimiento, siempre estuve muy cerca con el idioma inglés, mi abuela era profesora y mi mamá, entonces en mi casa siempre se hablaba inglés, para que los carajillos no entendiéramos. Siempre hubo como mucha cercanía por ahí, después de toda la música que oía yo también desde pequeño en inglés. Entonces, le me pasaba literatura en inglés, y todos mis tíos escuchaban tipo Zeppelin y Purple. Entonces toda esa corriente musical se me transmitió, entonces para mí era como muy natural escribir en inglés. Eso como en un principio. Después, que cuando uno quiere transmitir un mensaje, a veces la mejor manera es buscar un lenguaje más universal. Sí, por ejemplo, ustedes ven grupos escandinavos, la mayoría de los grupos que meten son escandinavos o de cualquier otro lado del mundo, en países que no hablan inglés, pero canten inglés, porque digo, uno quiere globalizar la cosa y que todo el mundo pueda escuchar lo que uno tiene que decir. Bueno, ahí en el blog, en el blog de MySpace, uno ingresa y uno lee un poco de los datos. Y nosotros nos preguntamos cómo fue la experiencia de haber ido a tocar a otro país. Y qué se sintió haber hecho la apertura a un grupo como Ana. Sí, bueno, primero de haber tocado afuera, para nosotros sí, ha sido la mejor experiencia de las carreras de nosotros en general. No me quedo con un festival de. Sí, fue un festival, de hecho es el festival de improvisación más importante de América. Es el Baja Pro Musical y sí, estaba tocando gente como Tony Levin, Jordan Lewis, Focus, que es un grupo legendario de progresivo. Nosotros abrimos el festival y la gente le gustó muchísimo. Conocí como una apertura en 8 años del festival y que la gente estaba muy, muy bien acusada. Y para nosotros fue una experiencia increíble porque era la primera vez que salíamos, era nuestro tercer chivo y era ya ahí, ¿verdad? Entonces fue muy, digamos que sobrecogedor, ¿verdad? Teníamos que llegar creyéndonos que éramos un grupo internacional, porque si no íbamos a aparecer unos pura mierda, ¿no? Sí, exacto, éramos lo primero que la gente iba a ver del festival, entonces teníamos que comportarnos a la altura, ¿no? Teníamos que hacer las cosas como una banda profesional debería hacerlas, y que en Costa Rica cuesta mucho tener referencias de cómo se hacen las cosas a ese nivel, ¿no? Entonces, sí, fue muy, o sea, nos dio mucho, mucho taco, pero se logró, y nos fue muy bien, entonces más bien fue solo por eso. Y después, bueno, abrirle a Angra fue buenísimo, porque de hecho es uno de los conciertos, hablando entre nosotros, que más buenos recuerdos nos trae, porque nosotros íbamos esperando que la gente nos sacara patadas, digamos, ¿verdad? Que nos empezaba a tirar cosas. Yo me acuerdo de haberles dicho, estábamos hablando antes de salir a tocar, y bueno, más prepárense para hacer lo que prepárense para que les grite, para que les digan lo que sea, nosotros vamos, hacemos nuestro brete, hacemos lo Sí, pero no, la sorpresa fue que la gente empezó a corear los pies de nosotros. A mí fue todo lo contrario a la reacción a lo que esperábamos. Entonces, y fue súper tarde. Y yo viendo para atrás, estaba más allá grabando el chivo y los madres. Buena nota. Entonces, sí, fue muy tarde para nosotros. Pero que yo creo que ese fue nuestro cuarto chivo. de haber experimentado esa sensación, ser bien recibidos, aún que lo estuviéramos abriendo un grupo tan grande como Santo. ¿Y cómo hicieron para esos contactos, para poder salir del país y para haber encontrado? Mira, yo creo que cuando uno hace un producto realmente bueno, digamos, que uno está consciente que la cosa está bien hecha, pues, yo no digo que sea el mejor del mundo, porque no, jamás, estoy muy lejos de serlo, pero que la gente acepta la calidad y la cosa ha funcionado bien. Lo importante es tocar las puertas correctas. Y bueno, pues para ir a México teníamos un amigo que conocía a uno de los organizadores, le mandó el disco y le encantó. Nos invitó y le pareció fenomenal tenerlo en Costa Rica en el festival. Para ir a Angra fueron ellos los que nos contactaron, los organizadores del concierto. Y nos dijeron, madre, que han estado haciendo los conciertos muy bien, que los conciertos se han mirado todo el mundo y que la gente los acepta bien. Entonces, sí, queremos que hagan un concierto. Pero te digo, digamos, si uno hace las cosas tratando de que hable bien a la gente, que el público se sienta bien recibido, que recibe algo bueno por la plata que está pagando y que salgan de los conciertos y que el disco que tiene en las manos tenga un buen arte y tenga un buen producto en general, y la bola se corre y todo el mundo está contento con la banda y empiezan a salir cosas así, ¿no? Es un producto de tratar de hacer las cosas como se debe para uno y para el público. Sí, con cosas como estas que dicen, ¿no? De lleno con lo que es el nuevo disco, el nuevo material de Time Forgotten. Uh-huh. ¿Cuál es el nombre que recibe el disco, el origen y qué significa? Ok, bueno, el disco se llama Dandelion, que quiere decir diente de león en inglés, que es diente de león, es esta pelotita, ¿no? Que no sopla. Es parce, gracias. No hay de qué. Sí, el concepto del disco. Yo siempre trato de escribir, y con Ari cuando estamos escribiendo la música lo planteamos así, siempre tratando de pensar en el disco como un todo, no en una colección de canciones, ¿verdad? Muchos grupos lo que hacen es que componen canciones en cierto tiempo y al final las mejores las meten en un disco. Nosotros tratamos de pensar en el disco como una obra total, ¿verdad? El primero es una historia muy lineal, ¿no? Tiene un personaje en el que empieza una cosa y termina en este, más bien. Ustedes se ponen a ver, el diente de león es un flow que tiene, que está formado por otro montón de submódulos, digamos. Y él en sí también tiene su globalidad. Entonces, es como una analogía con lo que el disco nos ofrece. O sea, cada canción tiene su individualidad. No es como el otro, que a veces uno siente que necesita escuchar la siguiente canción para ir completando la idea. En este caso, ya tiene su individualidad, pero también forma parte de un concepto global. El disco se desarrolla durante un día completo, entonces también es un disco circular, que empieza a las 8:03 de la noche, por primera vez, y termina en la misma hora. Entonces, también es una hora circular que permite también la forma de este juego. Cada canción se desarrolla en una hora diferente del día y expresa entonces diferentes temas dependiendo de esa hora, ¿no? Es más oscura, es más clara, más feliz, más oscura, más triste, dependiendo de lo que quiera expresar, es con más color, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo duró este disco en producción? ¿A dónde lo llevaron a cabo? ¿Quién se encargó de producirlo? Bueno, la composición comenzó casi que inmediatamente sacamos el disco anterior. Porque yo había terminado de componer el disco en 2004, ya había mediados del 2006 y tenía 2 años y resto de no haber compuesto nada. Entonces, hasta empecé a tirar ideas. Digamos, ya en forma el disco empezó a componerse en el 2007. A mediados del 2007, que me vine con Ari, tuve un cambio, pasé de casa y con el bebé, entonces me sentí más acomodado. Sí fue diferente en muchos sentidos, porque primero sí que lo compuse con Ari. La música del disco anterior que tuve con mía, en este yo proponía, digamos, alguna idea, y con Ari nos reuníamos una vez por semana. Fuimos dando forma. que tuve más participación en la composición de las voces. Entonces los créditos de música del disco son de nosotros tres. Después que ya construí un estudio de grabación con ustedes, la vez pasada fue en mi cuarto. Ya esta vez, sí, ya esta vez, si construí un estudio como se debe, entonces teníamos las condiciones adecuadas y teníamos además el tiempo de que podíamos llevarlo por fuera. La grabación como tal del disco comenzó en noviembre del año pasado. Sí, sí. ¿Y cuántas canciones nos presentan en este disco y las colaboraciones? Uh-huh. Este disco son 9 temas, y en cuanto a colaboraciones tenemos varias personas, un montón de gente. Primero Eduardo Oviedo de Peregrino Gris, él toca gaita, whistle normal y low whistle también, en varias canciones. En las voces tenemos bastantes personas, especialmente en la canción final del disco. Tenemos a Oscar Blanco, un gran amigo mío, hermano de Esteban Blanco, que cantó un coro en el disco anterior, en la quinta versión. Adriana Muñoz, que es la cantante de una persona de Last Void, de aquí, que espero que el disco debería estar saliendo a finales de este año. Tomando nota. Sí, muy buenos, totalmente. De hecho, la idea es empezar a tocar juntos. Después está Julio Nájera de Acacha, es un nuevo también de la armonía. Mi hermana María Fernanda cantó también una armonía. Sí, básicamente, esas son las colaboraciones. Además que en esa última canción hicimos una actividad que se nos ocurrió que necesitamos hacer un coro que suena bastante grande. Entonces invitamos gente, random, así, pusimos un anuncio en internet, de los que quieran llegar, lléguense al cine de variedades tal día, tal hora. Entonces llegaron 55 personas. Y grabamos el coro con casi 55 personas cantando lo mismo varias veces. Entonces eso se le sumó a todas las voces de estudio y al final quedó un coro como de 82 personas. Entonces eso quedó, suena bien todo, ¿no? Y fue loco porque no esperábamos, y fue sorprendentemente afinado, digamos. Podía haber pasado cualquier cosa, pero quedó bastante bien. Bueno, cuando nos hablaba de los temas, nos dice que esto no seguía por un concepto de historia tema tiene su individualidad, pero todos se conectan en un punto. ¿Cuál diría usted que es ese punto donde todos se conectan? Definirlo en pocas palabras, digamos. Digamos que no es tanto un, digamos, no es un punto como historia, sino es un punto de concepto. Todo el disco trata sobre observaciones mías o cómo veo yo la vida, digamos, en sus diferentes aspectos. Entonces, ese es como el punto global, o sea, la vida es el concepto. Cada hora, como les decía ahora, me permite expresar mi acercamiento hacia diferentes cosas, ¿no? Entonces puede ser cosas más oscuras, cosas más claras, cosas más claras. Entonces eso es como lo que engloba todo el concepto final, que todos son partes del mismo ciclo del día que al fin y al cabo representa lo que puede ser la vida, ¿no? Ok, muy interesante. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa aquí, vamos a escuchar otro tema más de Times. Back Home, el tema. Entonces ya casi volvemos, nos dejamos con la canción y en un momento venimos con el resto de las preguntas. Bueno, entonces ahí tenemos otro tema más de Times Forgotten. Y ahora sí, que continúe mi amigo Andrés aquí con la sección de ¿quién quiere ser millonario? O me toca a mí, como ven, 50-50, 50-50, ok. Entonces, Juan Pablo, lo que la gente no escucha detrás del micrófono, estamos comentando si nos puede dar una breve reseña en cuanto a lo que es sentarse y hacer la canción. Primero la letra, o primero la música, o de repente viene la letra y se le hace un arreglo, o dice, mira, tal cosa sonaría a esto. ¿Cómo es la influencia? Sí, en general. Como guste. No, en general, porque siempre es que es muy diferente de canción a canción. O sea, yo normalmente trato de escribir las letras por aparte. O sea, yo tengo las letras entre saber qué canción es la que va a llevar la letra. La música, entonces, de repente, conforme va, digamos que componiéndose algo, decimos, bueno, esta letra está perfecta para esta pieza. O a veces empieza, tengo una letra y empecé una música, y cuando logro decir, esta podría ser con esta, entonces empiezo a trabajarlas juntas. O, Ari, a veces Ari y yo componíamos una canción completa a la música, y entonces le pegamos una letra que yo tenía por allá. O a veces hay alguna idea muy concreta en que la música es, tiene que saber que esta letra me dice una música como así, o esta música me dice una letra como así, entonces voy y escribo la letra por aparte. O sea, varía mucho, pero sí trato de que la música, tanto la música como la letra, tengan validez por sí solas, ¿no? Que no sea como que tenía esta música y empecé a tararearle algo sobre el coro y ver qué suena y después amar las palabras y la pulga, ¿no? Yo no lo escribo así, hay mucha gente que lo hace, pero yo trato de que tenga sentido por sí solo, o sea, que tenga fuerza por sí solo, ¿no? Que sea una composición literaria con suficiente validez. Ok, ¿qué podrían catalogar usted como las principales diferencias y también las principales similitudes que hay entre el disco anterior y este nuevo disco? Ok, diferencias es que el primer disco es un poco más plano. No digo que sea plano, pero es más plano. O sea, uno oye de principio a fin y no se lleva grandes sorpresas musicales, digamos. O sea, el disco tiene un estilo y uno lo nota, ¿verdad? Este tiene muchos brincos, digamos, porque el approach, el acercamiento que queríamos tener cuando empezamos a componer, es que queríamos hacerlo más extremo. Pues hubo cosas del disco primero que nos gustaron y cosas que no nos gustaron tanto. Entonces, las que nos gustaron queríamos profundizar más. Por ejemplo, lo pesado es mucho más pesado, lo tranquilo es mucho más tranquilo, lo electrónico es más electrónico. Entonces hay más extremos en las cosas, ¿verdad? Sí, el disco está muy amarrado en que una pieza te lleva hacia la otra, digamos. Entonces no es como que usted sea pegar un susto de una pieza a la que sigue, sino que cuando usted empieza a poner la pieza 1 y pone la pieza 8, de repente se les van distintas. Pero si lo escuchas en orden, la cosa va fluyendo bastante bien. Entonces eso por un lado es mucho más extremo, sí, es mucho más pesado. Todos es mucho más difícil de tocar, o sea, sí es mucho más metalero, digamos, en general. Tiene pasajes más técnicos, mucho más técnicos, más difícil. De hecho, estábamos repasando piezas del disco pasado después de haber tocado este y eso es como bla. ¿Verdad? Sí, para nosotros ha sido mucho más retante, pero más tuanis. Ya sonamos más a nosotros y ya sabemos cómo, qué queremos hacer. Similitudes principales que sigue sonando a nosotros. Sí tiene como el sonido de los elementos nuestros. Y es conceptual igualmente. Si exploramos como el mismo tipo de elementos, solo que más extremo. Nosotros ahí igual, ahí en internet, ahí viendo, sacando un poquito de información, nos dimos cuenta que bueno, vamos a hacer la pregunta junta, ¿verdad? Porque la verdad es que yo creo que sea, porque nosotros nos preguntamos cómo se vive esto de ser ustedes mismos el productor, tener su propio estudio, poder ustedes hacer la grabación y la mezcla. ¿Cómo se vive todo esto? Porque por lo general nosotros hemos visto que los grupos tienen su productor y el productor, mientras que están grabando, el productor les agarra y les dice, no, mira, cambie esto sonaría mejor. Mm-hmm. Eso sé. ¿Y ustedes cómo corre todo esto? ¿Cómo es que se fluye? ¿Cómo es que fluye? Y también, como decía antes, viendo las fotos, nos dimos cuenta que hay un póster en el estudio, uh-huh, que está Bueno, lo primero, es una pregunta un poco compleja, porque sí, en el caso mío, yo soy productor, digamos, y he producido los dos discos de Times, este último junto con Ari. Y básicamente un productor es alguien que ayuda a que las cosas funcionen mejor, digamos. Es alguien que escucha producto musical y trata de sobresaltar las mejores ideas de lo que la banda tiene, ¿no? En el caso que seamos nosotros, pues obviamente nos da libertad de hacer lo que nos dé la gana. Siempre, pero siempre está bajo un ojo crítico. El asunto es que no es alguien externo, sino que soy yo, o Ari. Pero el productor es una ventaja en todo sentido, siempre. De hecho, yo estoy produciendo otras bandas ahorita, ¿no? Se llama Adrenal, que es death melodic. Y voy a empezar a producir otro par de grupos ahí. Que realmente lo que uno trata de hacer es las buenas cosas del grupo, sacarle más el jugo. Digamos, hacer que las buenas ideas de la cosa, uno no les va a generar ideas, uno los dirige hacia las buenas ideas de ellos mismos, ¿no? para que no se bajen el piso. Bueno, guiar un poquito la producción y sacar de que el disco que vayan a sacar sea lo mejor posible. Depende mucho del productor, ¿verdad? Porque a veces yo sí trato de ser muy, pues, al fin y al cabo es su disco, ¿verdad? Lo que está haciendo es guiando. Hay mucha gente que se trata de poner su criterio, es donde se puede volver un poco pesado. Por lo tanto, también uno trata de agarrar proyectos que a uno le gusten, porque entonces, porque no les da potencial, porque entonces uno no tiene que cambiar tanto, sino que no pulir el asunto. Cuando obviamente es una cosa que está bien mal, los músicos llegan al estudio y no funciona, entonces uno tiene que ponerse más serio, ¿eh? Una cosa puede ponerse friccionante, pero por lo general siempre es una gran ayuda. En el caso de nosotros, es, yo creo que nos ayuda a ser todavía incluso más exigentes. Yo trato de que, y es el nombre de uno también, ¿verdad? Entonces trato de que cada cosa que hacemos todavía sea más obsesivamente detallada, ¿verdad? En ese caso es muy bueno, y tener el estudio pues obviamente nos da la cantidad de tiempo que nos dé la gana, y las horas que yo quiera esclavizarme en el estudio terminando eso, entonces siempre es una gran ventaja. Y lo del póster en el estudio es la portada del disco. Mi hermano me la regaló, me la mandó a platear, y me le hizo un grande, ya la pegué en la pared. Entonces, lo que hicimos fue que conforme cada uno de nosotros iba terminando de grabar, que firmara la portada. Y básicamente, eso es, lo teníamos ahí como la pinche motivación. Sí. Y un recuerdo para el futuro. Se me acaba así de venir una pregunta así a la cabeza. De por qué usted dice, ser usted el productor y ustedes tienen estudios de, no sé, sobre el instrumento y todas esas cosas. ¿Ustedes han tenido? Mira, sí, varios de nosotros hemos estudiado de alguna u otra manera. Bueno, Ari estudió en Lama, en Estados Unidos, en Lama, incluso estuvo bajo clase Frank Gambale de guitarra. O sea, tiene mucho estudio. Calilo, y ha tocado 30 años bajo. No me acuerdo de este momento. Yo estudié piano carajillo, nada más. Lo demás ha sido, bueno, estudiado, pero por mi lado. Yo tengo, digamos, estudiar lo que es grabación, mezcla y todo eso. Por lo menos unos 8 años. Pues ya que hablamos del disco, producción, todo lo que tiene que ver sobre el disco, vamos a cambiar. Sí, vamos a cambiar un poquito de tema, pero siempre referente a este. Va a ser sobre el concierto en el Melico el próximo 19 de agosto. Uh-huh. A las 8 de la noche tienen que ir, por cierto. 8 de la noche. 8 de la noche. No me la apure, que ahora estamos apenas cambiando. Sí, ya les traigo. Que ya saben, 8 de la noche, el 19 de agosto. Sí. ¿Por qué en el Melico de Salazar? ¿Tendrá algún significado? ¿Por qué en el teatro? Sí, sí lo tiene. Para mí ha sido, es muy importante. Yo recuerdo, los que tienen mi edad o más se acuerdan de los Rockfest que hacían en Melipo, que organizaba José Capani allá en el 96, 97, por ahí. Y yo creo que en mí causaron una gran impresión. En esa edad, yo tenía, yo estaba en el colegio, tenía 15, 16 años. Causaron una gran impresión, incluso la presentación, siempre he dicho a Fede y a Abel, ¿no?, que para mí me marcó la presentación del primer disco grande en el Melipo César. Yo nunca me había imaginado un concierto nacional de ese tamaño ahí, ¿no? Entonces yo en ese momento yo dije, algún día yo tengo que presentar un disco mío en el Melipo César, ¿no? Ya tenemos la suficiente cantidad de seguidores, digamos, o de amigos, como para poder arriesgarnos a hacerlo en un lugar en que caben 1000 personas. Entonces, creo que este fue el momento. Entonces, es un lugar muy especial. Yo recuerdo que igual yendo ahí el otro día a revisar todos los aspectos técnicos del teatro, ¿verdad?, con los técnicos de ahí, yo vi ese lugar y yo estaba en ese lugar. Vale la pena, sí, claro. No es tocar en el Petit, ¿no? es tocar en el, es un teatro de verdad. Nosotros siempre hemos tocado en teatros. O sea, de hecho, más bien es rara vez que no hemos tocado. Siempre estamos en el Eugene O'Neill. Siempre seguimos tocando, como tratamos de tocar en lugares en los que podamos darle un buen espectáculo a la gente, ¿no?, que tengamos un ambiente suficientemente controlado para que el sonido esté bien, para que las luces estén bien, se pueda pasar bien, para que la gente pueda ver proyecciones, para ver, es un buen espectáculo. Entonces tratamos de, sí, siempre tratamos de manejar eso. Sí, para la gente que sabe. Sí, yo creo que eso es importante. Más que el tipo de música, nosotros también es, se presta también para poder escoger verlo sentado, ¿no? Poder bien, ¿no? No hay esa explosión, sí, que sí, hay en otro tipo. No hay que ir a... Sí, no hay que ir a... No creo que algún día veamos un mosh pit en un Chivo Time. Bueno, no sé. En la abuela pasó algo típico, pero bueno, ahí, sí, también era uno de esos tipos de conciertos gratis que... Sí, que está el mundo, ay, la gente pelotea. Sí, la típica excusa para volarse golpes. Sí, supuestamente estaba tocando un grupo nacional, el Parque. Le dice que todo el mundo empezó a hacer ahí un... Con el Parque. Eso mismo. Al final nosotros terminamos preguntando, bueno, yo no estaba ahí, mis compañeros sí, pero terminaban preguntando si por alguna razón no estaba ahí. Entonces, sí, bueno, digo, ¿qué es eso? Si hacen mosh pit en el Melipo, por favor, cuidado con las sillas. Sí, ya que ahí no se puede dañar nada, ¿verdad? Pero todo tiene que quedar igual, a como estaba en el Melipo. Solo una vez estaba yo en el Melipo viendo un espectáculo de baile de cierta persona, pero igual mucho cariño. Sí, pero siguiendo con Times. ¿Qué nos pueden adelantar de este concierto, de este Chivo? ¿Qué sorpresillas podemos esperar o qué nos pueden traer? Bueno, el espectáculo esperamos que sea lo mejor que se pueda. O sea, lo que realmente tenemos, nos gastamos la plata, digamos. En sí, darles algo de verdad, que la gente pueda ver un buen show. Igual o parecido a lo que pueden ver afuera. Si vamos a tener luces suficientes para hacer un buen show, si tenemos iluminotécnico, nosotros tienen meses de estar programando en la computadora las luces. O sea, nosotros siempre trabajamos con un sonidista, entonces el sonido va a estar óptimo. O sea, digamos que sí estamos invirtiendo en una muy buena producción. Y no, pues nada, o sea, esperamos hacer un muy buen show. De presentar pues todo el disco, ¿no? Estamos esperando, o sea, vayan ya al Mall San Pedro o a Multiplaza Escazú a comprar las entradas porque no se lo pueden perder. En el Melipo van a estar vendiendo, pero hasta cuatro días antes del concierto. Sí, sí, entonces igual les recomiendo que vayan a las tiendas porque las están las mejores entradas, ¿no? También una cierta curiosidad de porque cuando veníamos por acá veníamos hablando con Juan Pablo y nos decía que bueno, que a él le ha tocado correr y que tiene gente detrás, que no sé cómo, qué tan atareado ha sido este trabajo para el concierto. Ay, ese concierto lo estamos planeando desde antes de haber acabado el disco. O sea, primero porque cuando uno ya sacó un disco, la gente está esperando algo. No solo del disco, sí, sino del grupo en general. Entonces, teníamos que superarnos con equipos que habíamos hecho antes. Porque vale la pena. Después que además hemos tenido, durante toda la trayectoria del grupo, hemos ido haciéndonos como un equipo de trabajo con gente, ¿no? Entonces, ya para esta vez estamos tratando de todavía delegar más responsabilidades y poner un equipo de trabajo, ¿no? Entonces tengo un encargado de tarima, tengo un encargado de producción, tengo un relacionista público, tengo ya más gente que nos pueda echar una mano en la locura que es esto, ¿no? Pero si no, les contaré que yo tengo que estar con el sí. mucho trabajo por parte de todo el mundo, ¿no? Y aparte de que, bueno, nosotros terminamos de grabar el disco y nunca lo habíamos tocado, ¿no? Juntos. Entonces, sí, había que montarlo de cero, pues, ha sido una locura de ensayos y estudio en la casa, ¿no? Y la gente, ¿cómo? De lo que ustedes sepan, ¿qué la acogida de la gente respecto a este concierto, ¿no? Se está moviendo mucho, ya saben, de las entradas. Bueno, aquí le decíamos antes que ya tiene 7 fijos aquí. Buenísimo. pues yo no estoy seguro cómo se están vendiendo en las tiendas, pero en la fiesta de lanzamiento que hicimos de la banda ya se vendieron bastante, casi 200 ese día. Pero bueno, yo esperaría que se esté moviendo bastante. Estamos, de hecho, estamos pidiendo un corte en las tiendas para ver cómo va la cosa. Pero sí hay mucha gente que se ha reportado que va a ir. Estamos haciendo toda la publicidad posible por todo lado para que la gente esté enterada de la cosa, ¿verdad? Ya saben, no pueden perderse este grandioso chivo, este chivo concierto, el 19 de agosto, 8 de la noche. ¿Para qué? Los anuncios al final. Sí, seguimos aquí con... Bueno, ahí. Nosotros nos gustaría conocer un poco de... Bueno, conocernos, saber cómo hacen ustedes para acomodar su vida y la banda. No sé, usted decía que el trabajo y los ensayos y todas esas cosas que tienen que hacer, ¿cómo hacen? ¿Cómo se acomodan? ¿Cómo se... Es difícil, es bastante difícil en realidad. Nosotros tenemos que planear las cosas y calendarizarlo todo por lo menos un mes antes de cualquier cosa, digamos, los ensayos, ¿no? Quién va a entrevistas, qué. Porque todos tenemos, o sea, de hecho, la gente piensa que solo en Costa Rica, pero en realidad en el resto del mundo, como está la música, si uno no es una banda gigante, uno, todo el mundo tiene trabajos. Hace poco acabo de ver el video de Pain of Salvation, de nuevo, y cuentan ahí en la gira uno de los entrevistas que él tuvo que pedir 3 meses de permiso en el brete y cambiar de brete, y eso que están haciendo una gira por Europa, ¿verdad? Entonces todos los músicos tenemos que eventualmente hacerlo, o sea, tenemos que tener una vida aparte de nuestro ser músico, ¿verdad? Y es algo con lo que hay que manejar, no es como que uno diga qué madre que nadie está dedicado 100% a la música, porque es bastante, bastante difícil, ¿verdad? Y hay que acomodarse a eso, ¿verdad? Entonces de todos los que tenemos cierto tipo de trabajo, entonces, debemos acomodarnos a eso. Muchos de nosotros, la verdad es que sí he estado bastante en casa. Ari solo se dedica a eso, pero Ari toca con un montón de gente y toca muchos conciertos y da clases. Y Calilo igual, pero los dos hacen lo mismo. Yo tengo un estudio de grabación, entonces digamos que sí tengo, estoy produciendo bandas, entonces sí tengo mucho tiempo en mi vida invertido en la música. Jorge tiene un trabajo regular y Longis también lo hace. Sí, ahí se ve como muchos horarios y muchas cosas. Longi también da clases en varias academias de canto. Entonces, hay que jugarse. No, porque ahora más que todo el mundo está bajando discos y ya uno vende menos, ¿no? Entonces, en el mundo es un fenómeno que está sucediendo. Uno necesita una fuente de ingresos constante si uno quiere hacerlo con su vida y salir de su casa algún día, ¿no? Ay, maestro, yo lo que iba a preguntar. No. Ya me acordé, perdón ahí. ¿Cómo, personalmente, cómo ven la escena de la música aquí del país, tanto lo que ustedes hacen y metal en general? ¿Cómo ven esa escena? Yo creo que todavía no está bien, pero está muchísimo mejor. Y va creciendo en pasos gigantes. O sea, yo que ya tengo casi 30 años, en mi en mi tiempo de colegio, en principio de la universidad, no había absolutamente nada. Los discos buenos, bien grabados y producto de buena calidad y original en Costa Rica está pasando ya hace realmente poco. Pues si habían antes, si había buenos discos, ¿no? O sea, si había uno que otro disco, pero ahora hay bastante. Ahora ya se puede hablar de que hay un mercado nacional. Hace poco Voltamos, me acuerdo, sacó una encuesta de más de 200 discos en Costa Rica, de los cuales muchos se han producido en los últimos 5 años. Entonces la gente, el ambiente está creciendo, ya la gente puede decir yo soy fan de un grupo tico, sin ningún temor a decir esta vara siempre suena, o sea, no suena feo o suena peor que un grupo internacional. Muchos suenan igual, o a veces mejor. Entonces la cosa va creciendo. Ahorita lo que estamos haciendo es una lucha por hacer conciencia de que se ocupa una infraestructura de promoción, de que la gente tenga un relacionista público, existan managers para bandas que no existen, alguien que les haga las vueltas y les consiga buenos negocios y les consiga buenos conciertos y buenas cosas. Necesitamos más sonidistas, necesitamos más de técnico, necesitamos que las compañías que alquilan equipo tengan mejor equipo, ¿verdad? Necesitamos un montón de requisitos que se están empezando a generar porque las bandas los están empezando a pedir. Grupos como Akasha, por ejemplo, grupos como ¿quiénes más están haciendo este tipo de Neuma también, un disco, Gandhi, todo está ahí, están rompiendo con cosas y estamos tratando todos de mantener un estándar muy alto de calidad en los conciertos que hacemos. Entonces eso está ayudando a que todo el mundo empiece a querer subir de nivel, ¿no? Y grabar mejores discos y hacer mejores conciertos, ¿sí? Para que en el espacio, por ejemplo, también es una cosa muy, o sea, existe una conciencia que se está generando, lo intentamos empezar a poder sustentar eso como una industria, ¿no? Simplemente tenemos que estar yendo, movilizándonos allá, sí. Y también para todos sería muy, sí, placentero poder ir, sí, ver a un grupo como Time for Walking o cualquier otro que sea, estar tocando en nuestra ciudad, ¿verdad? Sí, a nosotros nos encantaría. De hecho, yo hace poco tenía la inquietud de ir a tocar fuera de San José. Lo que se hace internacionalmente es lo que estamos tratando de hacer, pero todavía no le hemos dado forma. Es que existe lo que uno planea su gira, ¿no? Yo tengo mi el equipo al MAE que yo le alquilo, el equipo tiene sus camiones con su equipo, yo tengo mi gente, yo digo, mi concierto cuesta tanto con todo. Entonces el promotor, tiene que haberse un promotor, es un MAE, no sé, en Grecia, un MAE en San Carlos, un MAE en Pérez León, no sé, que me diga, ok, MAE, yo le compro su concierto y le doy, no sé, los $4,000 que cuesta. Y le digo con todo. Y pues andamos el chivo en el lugar donde la gente lo decida, ¿no? Pero en Costa Rica no existe, y menos fuera de la capital, no está existiendo todavía gente que quiera tomar ese riesgo, ¿verdad? Entonces es más complicado, porque nosotros no vamos a ir a meternos a tocar al bar de sí, exacto. Sí. De quebrada, de ganado, no sé. Me explico, o sea, hay que saber, para que la cosa fuera de la capital funcione, necesitamos gente que quiera llevarnos a tocar allá. Porque no es, sí, porque no es que uno no quiera, es que simplemente no hay cómo, y nadie le ofrece a uno una buena opción, ¿verdad? Entonces, sí, hay que empezar a moverlo, pero yo creo que es parte del desarrollo que se está dando, o sea, eventualmente va a suceder, lo importante es que la gente no se quede calmada y empiece a buscar dinero. Esperemos que poco a poco siga creciendo también. Bueno, otra pregunta por acá es de, ¿qué podemos esperar de Times para el futuro, además del concierto que nos pueden recordar? Sí, bueno, el plan inmediato es promocionar el disco, ¿verdad? Lo que significa es hacer conciertos. Sí, vamos a seguir la misma mecánica de la vez pasada, de hacer pocos conciertos, pero bien hechos. Tal vez un poco más esta vez. Vamos a empezar probablemente de gira con The Last Void, que es decir, vamos a empezar a trabajar con ellos y tratar de promocionar los discos de los dos. Y ver cómo podemos darle forma, sí me encantaría, aunque no sea mucho, pero vamos a poder conseguir un par de conciertos fuera de San José, de alguna manera. Y sí, ya teníamos un par de fechas, tal vez pensadas, una hacia fin de año, de conciertos. También está en la mira hacer un DVD ya con lo que firmamos para el DVD acústico pasado. Pues, sí, DVD ya en forma, ya que con material de dos discos ya podemos sacar algo. Y tenemos, filmamos todo el proceso de grabación, o sea, tenemos horas de horas de horas de video, tenemos editar eso, hacer un buen documental. Hay varias cosas que tenemos en planes para el próximo año también. Bueno, lo que queda es el primer concierto. Pablo, casi lo último, finalizando, ¿sí? Aterrizando ya el todo. ¿A quiénes le agradece usted personalmente que todo esto marche también? Que Times ya tenga dos discos, que tenga planeado un concierto grande, bien hecho, como que va a ser el mismo Salazar. ¿A quién le agradece usted todo eso? Sí, mira, yo, es un montón de gente y un montón de cosas, ¿verdad? O sea, primero, sí. Siempre he estado la, tipo, mi familia, obviamente, dándome el apoyo, ¿verdad? Me decían, no, bueno, creo que yo tengo estudio universitario, pero estaba dedicando un 80% de su tiempo a esto, ¿verdad? Creamos en usted y vámonos, ¿verdad? Muchísimos amigos de otras bandas que nos han dicho, más que bueno, que vamos a seguir adelante. O sea, hemos sido apoyo siempre desde el puro principio, de mucha gente, colegas músicos, ¿sí? O sea, sin tanto comentario de cariño hacia nosotros y de aprecio hacia nuestro trabajo, hacia nuestra música, yo creo que no le agarro no tanta fuerza para luchar contra lo difícil que es realmente poder hacer un buen producto. Y estoy muy agradecido pues, de con la oportunidad que tengo en la vida, digamos, de poder tener la fuerza y la locura, digamos, de decir que nadie me va a detener en hacer lo que quiero. ¿Verdad? O sea, tratar de que si uno cree en algo lo suficientemente y trabaja lo suficientemente duro, en algún momento va a lograr tener lo que uno quiera. Para mí el hecho de poder hacer un disco mío, poder tocar un disco mío y que tenga la calidad que nosotros consideramos que tiene, ya para mí es suficiente recompensa y es vale la pena todo el esfuerzo. Entonces vamos a ir con la tercera canción ya de Times, ya después volvemos con el cierre del programa y una despedida, como siempre, todo el público escucha que Juan Pablo se pueda despedir. Entonces vamos a ir con Second Time, que curiosamente es la segunda de Second del disco. Entonces vamos, ya nos escuchamos y pronto volvemos. ahí teníamos Second Time, entonces, de Times Forgotten. Y ya cerrando, como siempre, hoy no está el negro ni Fabián, entonces, quién sabe dónde están, audicionando para repetir para cierto programa ahí. ¿Qué pasa? Sí, que mejor no lo decimos aquí. Entonces, nos vamos a despedir. Metimos todo en compacto aquí, la balada que siempre ponemos, la música suavecita, la música del negro, que no está el negro. Y la canción de cierre, entonces la balada primero, dígame un toque, ¿quién es así rápidamente? Que aquí estamos en una lucha contra el tiempo. Sí, aquí estamos un poco apresurados. La balada corre a cargo del grupo Amadeus de Barcelona, España, que practican un heavy power metal, que lo combinan con algunos arreglos orquestales. Esta banda que tiene como productor a Alberto Rionda de Avalanche. Y bueno, ahí todos los temas principalmente están compuestos por su vocalista y principal compositor Israel Ramos, que formó Amadeus a partir de un proyecto en solitario llamado Eden. Y bueno, ahí si usted es fanático de grupos como Avalanche, Angra, Camelot o Symphony X, pues este puede ser un grupo que les guste. Es la canción que vamos a escuchar se llama Árbol Viejo. Es una canción que, según dice Israel Ramos, es un poco personal y cada quien le puede dar su significado. Y bueno, en esta canción participan Alberto Rionda como guitarrista acústico y Roberto Junquera, que es el que hace el solo de flauta. Después, la canción de Niga Music, que no está, entonces lo resentirán ustedes, oyentes. I Love Rock and Roll no es la de Britney Spears, no es el cover de Britney Spears, sino es la de Joan Jett, que es una de las guitarristas más importantes, una figura muy importante del mundo del rock. Según la revista Rolling Stone, está en el puesto 87 de la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. Es muy interesante esta canción de su grupo Joan Jett and the Blackhearts, editada en 1981. Y vamos a cerrar con Barón Rojo, una increíble banda de España. Empieza en 1981 con el álbum Larga Vida al Rock and Roll. La canción va a ser Herencia Letal. Herencia Letal nos habla básicamente de una conciencia global acerca de muchos problemas. Entonces, para que le pongan atención, entonces nos despedimos de una vez. Gracias a Juan Pablo aquí por habernos dado la oportunidad, por habernos dejado entrar, porque mucha gente no nos deja entrar a sus casas. Sí, nos ven. Sí, entonces, ¿qué es de afuera? Entonces, muchas gracias en serio por darnos la oportunidad aquí de venir a entrevistar, a hacer un ratillo feo, ¿verdad? Sí, un ratillo feo aquí a Chepe. No, pero de igual manera nosotros queremos entregarle un agradecimiento y un presente a usted y bueno, y a todo el grupo, que no estuvo aquí todo el grupo, pero bueno, esperemos que escuchen el programa, ¿no? Así que, sí. Y que sepan que esto es de parte de nosotros. Ustedes no lo pueden ver conmigo la vez pasada. Sí, no lo pueden ver, pero bueno, para que sepan que nosotros estamos muy agradecidos con el grupo. Y demasiadas gracias, ¿sí? No, a mí muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por haber venido desde la abuela en un día medio atravesado, ¿no? Gracias por la oportunidad y gracias por el apoyo que le están dando al Metro Nacional. Claro, esperemos seguir así. Y ya no tener que usar este tipo de equipos. Si no, no. Sí, sí. Ahí tenemos unos problemas. Sí, sí, si no lo arreglamos se van a dar cuenta, pero igual. Cuando compren el equipo nuevo, sí, sí. Algún día. Entonces. Igual que Tigres con el proyecto futuro, nosotros también. Sí, que es nuestro proyecto. Llevamos un par de meses en esto. Mira, buenísimo. Muchísimas gracias. Entonces nos despedimos, recuerden visitarnos headbangers11cr.blogspot.com, el mail hbzrcr@gmail.com para que nos den sus comentarios y en Tico Sound los sábados a mediodía, los domingos a las 5, nos vamos despidiendo. Entonces les dije I Love Rock and Roll de Joan Jett, Amadeus, Árbol Viejo y Barón Rojo, Herencia Letal. Es que nos la pidió Animioso ahí, que es parte del staff. Salud, que nos hace. Vayan al concierto de Times. 19 de agosto, 8 de la noche, Teatro Melico Salazar. Nos despedimos entonces. Sí. Muchas gracias. Caminando sobre las hojas. tan solo el recuerdo me queda. El anhelo de mirarte cuando tan solo soñarte puedo. Ya nada me inspira. Me quedaré junto al viejo árbol donde grabé un día tu nombre, donde me abrazo llorando a su rato. Déjala volver, sin ella no podré vivir. Su falta me pesará mientras yo pueda recordarla. El anhelo de mirarte cuando tan solo soñarte puedo. Camino hacia el olvido donde duerme tu alma. Home where we can be alone. The next mistakes, we were moving on. It was with me. Singing that same old song, yeah, with me singing.